Vamos a conversar unos minutos con José Luis Lola Baroní de Pronto Tintorería. Y a José lo tenemos, entre otras cosas, más allá para llevarle nuestra ropa para que la deje muy, pero muy linda, como así una especie de consultor de economía, ¿no? Y hace unos días me cruzaba con José Luis en la céntrica esquina de San Martín y 9 de Julio, y la verdad que cuando terminé de hablar 5 minutos con él, dije, estamos perdidos, no tenemos vuelta, no hay retorno, ¿no? ¿Cómo andas, José Luis? Bienvenido a Bici Radio. Buen día, Guille, ¿cómo te va? Nada, buen día a toda la audiencia. Dice, viste que está el dicho, que el pesimista, que en ese me tiraste un pronóstico súper pesimista, es un optimista con información. Es una buena forma de decir que sos ultra pesimista. Es un optimista con información. Así que, bueno, José Luis, charlábamos, ¿no? Después de el anuncio de las medidas del gobierno, y bueno, vos me hacías un raconto, un panorama de que lamentablemente que ya la crisis nos había pasado por encima y que el contexto era realmente muy, pero muy complejo. ¿Podés explicarlo para que lo entendamos todos? Sí, mirá, lo que está tratando de hacer el Banco Central, como cualquier empresa, tiene debe y haber. En los pasivos, digamos, tiene de un lado los activos y del otro lado los pasivos. En el pasivo tiene toda la moneda circulante que ha emitido, ¿sí? Y además estos pasivos además generan intereses. Por ejemplo, las LELIC generan intereses, los plazos fijos generan intereses. O sea que es un pasivo, se le llama pasivo monetario, al que va creciendo, y no monetario justamente a la moneda, porque no tiene... No, la moneda por sí sola no genera intereses, y el billete que está en circulación en la calle no genera interés. Y del otro lado, ¿qué tiene en el activo? El respaldo. ¿Y cuál es el respaldo? Los dólares, el oro. ¿Y cuánto tiene de esto? Y tiene muy poquito, tiene muy poquitito. Entonces, cuando vos haces la cuenta, decís, ¿cuánto tiene que valer el dólar para que para respaldar todos los billetes que tiene en la calle? Y la verdad que el panorama es complejo, es pesimista, porque el activo tiene que ser igual al pasivo más el patrimonio neto. Esto, digamos, una regla que todos los que hemos ido a escuela secundaria lo sabemos. Entonces, partiendo de esa, digo, es un poco más complejo, digo, esto para explicárselo a doña Rosa, ¿no? Entonces, cuando vos decís si el activo tiene que ser igual al pasivo más patrimonio neto, y yo de este lado tengo este montón de este problema girando, ¿cuánto tiene que...? Y tiene que valer mucho. El valer mucho significa devaluación y automáticamente traslado a precio, ¿no? Significa devaluación y automáticamente traslado a precio, y automáticamente te baja la calidad de vida hasta que los salarios vayan empezando a recuperar poder adquisitivo, que eso genera mucho tiempo, digamos, se genera en mucho tiempo. Ahora, también hay otra cosa que hace el gobierno, que dice el gobierno apuesta al campo. ¿Qué apostar al campo? Y digo, vos podés tener esta cantidad de dólares o podés tener más dólares. ¿Y de dónde saca el resto del dólar? Y bueno, el gobierno está apostando al campo. Está ahora sensibilizando el campo para ver si el campo liquida los cereales, y de esa forma se hace de los dólares el Banco Central. Al liquidar los cereales, el gobierno lo que hace es canjearle los dólares al campo por pesos, le da pesos y el campo le deja los dólares. Obviamente, ¿qué pasa del otro lado del mostrador? Y el campo dice, mirá, yo estoy comprando con un dólar, estoy vendiendo con un dólar de 50 pesos y comprando con un dólar de 130. Aumentame el valor del dólar para vender porque no me cierra el número. ¿Qué es lo que está haciendo el gobierno ahora? Digo, el gobierno con estas medidas que ellos creen que son magistrales, lo que está haciendo es diciéndole al campo, bueno, te voy a dar un poco más de dinero por cada dólar que me des. Cuando esta situación llega a ponerse en práctica, es porque vos estás con el agua sobre el nivel del cuello. Ahora bien, ¿qué se puede hacer en este sentido? Bueno, yo a lo mejor peco de ingenuo, porque no estoy en la problemática diaria metido, pero yo no escucho a ningún político de Argentina, ¿eh? Y con esto estoy diciendo, hablando de la oposición y hablando del oficialismo, y tampoco escucho a un economista, a ningún economista que hable sobre nuevos espacios productivos. Si vos querés producir más dólares, hay que generar nuevos espacios productivos, y en estos nuevos espacios productivos seguramente va a tener un rol muy importante la energía eólica en el sur, con los vientos de los mares del sur. Seguramente va a tener un lugar muy importante la pesca. La pesca en el mar argentino, o mejor dicho, la riqueza del mar argentino es tres vacas muertas. Lo vuelvo a repetir para que para aquel que escuchó y no le quedó bien el dato. La riqueza del mar argentino es tres vacas muertas. Y nosotros tenemos en Vaca Muerta riqueza por 150 años, decían los expertos. Uh-huh. O sea, imagínate lo que tenemos en el mar argentino para extraer. Claro, no tenemos los capitales. Y ahí, como no tenemos los capitales, empieza la discusión de estos pseudos progresistas que dicen, ah, no, porque van a venir de afuera y se la van a llevar toda. Ah, entonces, perfecto, lo dejamos ahí y nosotros nos seguimos cagando de hambre. Discúlpenme la expresión. Uh-huh. Digo, obviamente que los que tienen que llevar a una negociación para traer esos capitales, para poder sacar esa riqueza del mar, obviamente que tienen que ser lo más nacional posible en la discusión para que nos quede renta, ¿no? Ahora, pero lo que yo digo es, tienen que venir capitales. Déjame terminar. Cuando se hablan de nuevos espacios productivos, hay que poner sobre la mesa la minería que tenemos en el norte. Tenemos la segunda reserva de litio en el mundo. La segunda reserva de litio en el mundo. Algo se está haciendo, no mucho. Tenemos un gran papel para hacer trabajo en defensa. La defensa está desmantelada. Hay que trabajar fuertemente. Digo, todas estas cosas que estoy enumerando, obviamente, te van a generar del lado de ese activo mayor cantidad de dólares, con lo cual el valor del dólar podría empezar a estabilizarse o a bajar un poquito. Ahora, en la situación que estamos, no te queda otra que aumentar el valor del dólar para que el sistema económico no colapse. Bueno, de hecho aumentó 7 pesos el dólar desde la medida, ¿no? Desde el viernes hasta hoy, sí, el dólar tarjeta, sí, sí. ¿No? Ese aumentó 7 pesos. Sí, sí. Mm. Siempre tenés que mirar como una referencia del valor del dólar de la economía real, el contado con liqui. Siempre seguí ese número. Mm. Porque el contado con liqui es la referencia de las que las empresas toman, es el valor que las empresas, lo que valen las empresas argentinas. Entonces ese valor de dólar tiene una relación muy real con la economía. El contado con liqui, tener en cabeza esta frase, contado con liqui. Otro área donde interviene mucho el gobierno, y a veces se desdibuja un poco, pero que te marca la realidad de lo que va a pasar en el mediano plazo, que es de acá a un año, es el dólar futuro. Es el ROFEC, que se cotiza en la Bolsa de Rosario. Ese también te marca el valor de lo que el mercado considera que va a ser el dólar en el futuro. Porque hay muchas empresas, como las aseguradoras, que trabajan con dólar futuro, las compañías de aviación compran su combustible con dólar futuro. Bueno, ese número hay que mirar mucho también. Y José Luis, ¿y cómo, digamos, en este contexto complejo se desenvuelve una pyme en el interior de la provincia de Buenos Aires, una ciudad como Tandil? te voy a responder como te hubiese respondido mi viejo, que era carnicero y andaba todo el día con la lapicera en la oreja. Como puede. La verdad que los gobiernos digo, y en esto me quiero detener un poquito, el gobierno local han apoyado fuertemente el sostenimiento de los negocios, han apoyado fuertemente. La verdad que hay que hay que hacer un acto de constricción y ser sincero en esto. Los gobiernos apoyan fuertemente el tema de las pymes. El problema es que vos te quedaste sin espalda, porque este problema no empezó el 18 de marzo. Este problema empezó en el 2018 cuando en el gobierno de Mauricio Macri empezamos a entrar en recesión económica. Digo, y empezamos a descapitalizarnos todos los días un poquito, todos los días un poquito. Estoy hablando de la gente que tiene un comercio, un negocio. Uh-huh. Y trae de llovido mojado, digo. Llegó la pandemia, te agarró sin espalda y agarró una economía muy mal en el país. Entonces, los comercios chiquitos, que somos la P de la PYME, somos los pequeñísimos comercios, lo vamos resolviendo de varias formas. Primero, con deuda. Digo, todos los comercios debemos estar debiéndole a alguna parte del Estado de los impuestos. Primero, con deuda. Segundo, con el poco crédito que te pueden dar los bancos. Y tercero, con la ayuda del Estado municipal, en mi experiencia. Y cuarto, reduciendo costos. Yo en este momento estoy desarmando este negocio acá en esta esquina de Tandil, que tuvimos más de 20 años, para irme a Perón 1490. Y es muy sencillo, es muy sencillo. El costo de Perón 1490 es distinto al costo de acá. Claro. Es muy distinto. Entonces, trabajaré más fuertemente con las redes sociales, haré mayor promoción y mayor difusión de mi lugar de venta, y trataré de sostener un menor costo. Uh-huh. Esta es la realidad. José Luis, ¿a partir de cuándo en Perón 1490? Mira, estimo que va a ser en noviembre. Uh-huh. Todavía no tenemos bien definida la fecha, pero más a partir de la segunda quincena de noviembre, ya en la segunda mitad de octubre, uh-huh, vamos a definir claramente la fecha. Ya estoy terminando de hacer todas las obras y me voy con el dolor en el alma, porque sé que la esquina deja una esquina emblemática. Pero no la puedo soportar, no la puedo aguantar. No la puedo aguantar. Y bueno, de esta forma los pequeños negocios vamos tratando de sobrevivir. Muchos ya han quedado en el camino. Vos salís a caminar en el centro y el que no se reubicó, como es mi caso, cerró. Digo, el último comercio que vi el fin de semana es el de Changos, uh-huh, enfrente al Banco Provincia, y vende el Fondo Comercio, y sí, no lo puedo aguantar. Yo tenía un polirrubro, lo cerré, y la tintorería estoy tratando de resistirla porque tengo una inversión en máquina fenomenal. Tengo más de 5 millones de pesos invertidos en máquina, uh-huh, a los cuales no le puedo sacar rentabilidad. Entonces tengo que de alguna forma ir viendo cómo uno va sobreviviendo en esta marea que nos toca vivir, ¿no? ¿Qué análisis complejo el tema del valor de los alquileres en el centro, ¿no? Porque en realidad, sí, más allá de la situación económica, uno de los puntos claves en esta situación es ese, ¿no? Tandil durante muchos años ha hecho que por una cosa o por otra esos valores crecieran de manera imposible. Mira, yo siempre les decía, yo hace más de dos años que vengo discutiendo el valor del alquiler. Yo siempre les decía a la gente de la inmobiliaria, decía, yo no digo que no lo valga lo que ustedes me cobran de alquiler. Yo lo que digo es que a mí me cuesta pagarlo y que mi negocio cada día hace más esfuerzo para pagar el alquiler. Y bueno, llegó la pandemia y se llevó puesto el negocio, se llevó puesto el alquiler, se llevó puesta toda la discusión. Digo, no se discute más, José Luis, tenés que salir a buscar un local mucho más barato. Claro. Un local mucho más barato. Y esto también implica un esfuerzo de inversión. ¿Por qué? Porque el local mucho más barato no tiene las condiciones que yo tengo acá de presentación. Obviamente es muchísimo más precario, es mucho más precario, y uno trata de ayornarlo. ¿Qué hice? Otra de las fuentes con las que me sostení, vendí mi camioneta. Vendí mi camioneta, pedí en desarrollo, pedí en la FONCAP, que es Desarrollo Social de la Nación, un préstamo, y pedí un crédito chiquito en el Banco Provincia, y bueno, con eso junté medianamente la plata y me largué a hacer la, a hacer el cambio. Obviamente no vas a encontrar el mismo local que encontraba acá, prolijito, con el mosaico, con el cerámico siempre brilloso. No, no vas a encontrar esto. Vas a encontrar un local donde hay muchísimo esfuerzo metido y donde te vamos a atender con la mayor cordialidad que te mereces como cliente. Sí, eso no te cambia, eso no te cambia, porque en realidad las personas son las mismas y van a atender igual que en la esquina tradicional. La idea es retener el cliente que siempre nos ha seguido. Bueno, los próximos días yo ya voy informando, les voy a informar a ustedes, a los distintos medios de comunicación que nos estamos yendo, pero la idea es seguir sosteniendo la misma atención a esta norma en masa de clientes que tiene este negocio. ¿Y la pandemia va a reorganizar, rediagramar la zona comercial de Tandil? Para mí sí. Para mí claramente la pandemia te rediagrama la zona comercial de Tandil. Yo no tengo duda de eso. De hecho, vos hoy empezás a caminar por la avenida Perón y encontrás muchísimos negocios de todo tipo. Quintana fue una explosión ya hace años, que viene siendo una explosión, y el centro se va empobreciendo. Justamente Actis, porque para el otro lado de la ruta Actis, también. Actis se está desarrollando, Brasil ha empezado a tomar un fuerte desarrollo. La avenida Otro nivel quizás Brasil, ¿no? Digo, a nivel de alquileres ya es otra cosa. Sí, por supuesto. Viste un alquiler en la avenida de Brasil, no sé si no está más o menos, no digo como en el centro de la ciudad, pero por ahí. También el poder adquisitivo de ese lugar es totalmente distinto. Claro, los mercados, las fruterías, verdulerías en los barrios ha aumentado muchísimo. Y exponencialmente. Y con el tiempo el centro va a quedar para venir al banco y para hacer compra ropa, porque todavía si no se ponen a tiro con los... Las si pincherías no de marca, si se quiere, todavía no por están eso digo, por en eso, los barrios. Por eso hablo de los alquileres, que es clave el tema. La zona céntrica te va a quedar para hacer banco, y si vos tenés que comprarte una ropa o algún electrodoméstico, que es donde está en el microcentro, pero después lo demás, claro, vos vas a ir a tu barrio. Donde están las firmas nacionales o alguna firma local fuerte que puede soportar un alquiler alto. Claro. Sí, claramente se va a reducir a eso, pero te va a quedar muchísimos locales descubiertos. Totalmente. Bueno, un detalle que a favor tuyo, la gente que vaya, como va habitualmente en el centro, va a ser mucho más fácil para estacionar. Claro. Sí. Es una ventaja. Sí, vos sabés que esa es una ventaja. ¿Eh? Es una ventaja que pensamos explotar con mediante la ni hablar la nuestra con Guillermo, que vamos a estar más cerca. No, y que va a ganar un cliente. Claro, los dos. Esa zona la maneja Beto Cuchán, así que cualquier cosa, así que prepárate. Beto, usted vive muy cerca de donde va a estar vos. Así que vos, nombralo a Beto. Claro. Nombralo a Beto que te salva la foto. O te cobra lo que Beto debe. Bueno, eso puede pasar. José Luis, bueno, muchas gracias por tu tiempo y bueno, ya estaremos informando cuando venga el cambiazo ahí a Perón al 1400, ¿sí? Dale, muchísimas gracias por llamar. Un abrazo.